evolución, involución y revolución. Logremos ver con claridad a qué venimos al planeta y cómo podemos lograr el objetivo. Evolución e involución. Primero debemos comprender que la ley de evolución es completamente mecánica. Lo segundo que debemos observar es que si existe esta ley de evolución, también existe la de involución. Si vemos todo lo que hemos, entre comillas, evolucionado en los últimos años, nos daremos cuenta de esto. ¿Cuándo habíamos visto tanta degeneración, perversidad, prostitución, crueldad, guerras, etcétera? El objetivo de esta conferencia es que logremos ver con claridad a qué vinimos al planeta y cómo podemos lograr el objetivo. Solo a través de la revolución consciente es posible la regeneración humana. ¿Cómo evolucionamos a través de los cuatro reinos de la naturaleza? Todas las chispas salen del sagrado sol absoluto, en busca de su maestría o autorrealización, a través de uno de los siete rayos de la creación, y bajan a la rueda del samsara a hacer el curso. Unas pocas logran autorrealizarse, la mayoría fracasa. Todas tienen libre albedrío y no son presionadas a lograr el triunfo. Se fija como tiempo para la oportunidad 300.000 años esotéricos, representados en la formación de 3.000 almas, un alma por cada ciclo, y 108 existencias humanas por cada una de las almas, lo que equivale a 324.000 cuerpos físicos humanos. Reinos de la naturaleza. En la evolución encontramos los cuatro reinos de la naturaleza, y en la involución los mismos cuatro reinos en estado involutivo: reino mineral, reino mineraloide, reino vegetal, reino vegetaloide, reino animal, reino animaloide, reino humano, reino humanoide. Estos reinos se encuentran representados en la rueda del samsara. Se tienen tres alternativas en la rueda. Primero, el triunfo, lograr la autorrealización. Segundo, el fracaso, agotar las existencias y regresar al absoluto con el 3% de conciencia. Tercero, renunciar a la rueda y regresar con el 3% de conciencia. Reino mineral. Su alma se denomina gnomo o pigmeo y tiene la chispa original con su 3% de conciencia. No tiene defectos psicológicos, pero inicia su creación. Se le asigna el primer cerebro. Es un monocerebrado, con el cerebro emocional. Reino vegetal. Su alma se denomina elemental. Su conciencia continúa con el 3%, tal como llegó, pero es trasladada con los defectos que creó en el reino anterior. Se le adjudica el segundo cerebro. Ahora es un ser bicerebrado, con cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Reino animal. Su alma se denomina ánima. La chispa mantiene su 3% de conciencia. Mantiene los dos cerebros del reino vegetal. Se mueve y busca su propia comida, supervivencia. Sigue siendo un bicerebrado. Desarrolla todos sus instintos animales, como la fornicación, la violencia, el temor, la agilidad, etc. Reino humano. Recibe el nombre de alma. Es un ser tricerebrado, con cerebro emocional, cerebro motor instintivo sexual y cerebro intelectual. Se le adjudican 108 existencias con cuerpo físico humano. Conectarán el cordón de plata al primer cuerpo físico humano. Las primeras existencias se darán en una tribu en un lugar apartado de la civilización. Hasta la existencia 54 llega nuestra evolución. A partir de la existencia 55, el instinto pone el intelecto a su servicio. Como humanoides, tendremos facultad y herramientas de liberar nuestra conciencia antes de cumplir la 108 existencia. Resumen. Lo que siempre evoluciona es el ego. Estudiemos la involución. Una vez se han agotado las 108 existencias, la chispa es conectada a un animal involutivo, al tiempo que su esencia contaminada penetra a los 9 círculos dantescos, o infradimensiones. La chispa no saldrá hasta que la naturaleza termine de desintegrar todos los defectos. Por la derecha asciende la evolución dirigida por Anubis. A través de este proceso de evolución y en los diferentes reinos de la naturaleza es donde creamos nuestros defectos psicológicos o contaminamos el 97% de energía. y es supervisado por Anubis. Por la izquierda desciende la involución dirigida por Tifón, en donde se dará la desintegración de los defectos en las infradimensiones del planeta, supervisada por Tifón. ¿Qué es la revolución? La revolución de la conciencia es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer para lograr su propio cambio. Este cambio se hace a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Los tres factores de la revolución de la conciencia son morir o muerte psicológica, en donde debemos descubrir los defectos psicológicos mediante la autoobservación. Con la muerte psicológica se libera la conciencia atrapada en los defectos. Nacer o nacimiento espiritual. El sabio uso de la energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser. Con el nacimiento espiritual se fija la conciencia liberada a la médula espinal. Y el sacrificio por la humanidad, entregar el conocimiento a la humanidad desinteresadamente. Con el sacrificio por la humanidad se despierta el amor. Muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad. La esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. Para recibir audio de la conferencia, PDF conferencia y tutorías, ingrese en el siguiente link. Próxima conferencia, conferencia 9, fase A. Las infradimensiones.